Capítulo 50. Resumen del capítulo anterior. ¿Me estás diciendo que Moisés solo mató a 4 oficiales? Desafortunadamente fue lo que pasó. ¿No sería recomendable olvidarse de esta búsqueda? Sopesando los pros y los contras, creo que es lo mejor. Incluso porque vagando por el desierto, lo más probable es que Moisés no sobreviva. Está bien. Pueden suspender la búsqueda. No fueron 4 hombres contra él. Eran 5. ¿5? Y uno de ellos se salvó. Yo no podía decirle la verdad al rey. Fue ella quien le contó a Moisés que le habían mentido durante todo este tiempo. Fue ella quien le habló sobre el decreto del rey y le dijo que su familia de sangre aún estaba viva. Leila lo envenenó hasta el grado que él insistió en tener contacto con su pueblo. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas y dejar para siempre este palacio. Si Leila fue expulsada por ayudar a Moisés, mi deber es estar a su lado. ¿Qué van a hacer todos en la villa? ¿Qué vas a hacer para sobrevivir? Ya veremos. Por culpa de tu acción, Moisés fue sentenciado a muerte. Y ahora está lejos de mí. Tal vez nunca vuelva a verlo. ¿Sabes a dónde irá Moisés? Creo que ni él lo sabe. Yo quería protegerte de toda esta historia y terminé lastimándote más. Por lo menos tú no me abandonaste, Ramsés. Si tiene alguna importancia para ti, debes saber que no pretendo ir a ningún lado. Tiene mucha importancia, Ramsés. Me corrieron del palacio. Shana y Adonai. La princesa descubrió que fue Leila quien le contó toda la verdad a Moisés sobre su familia hebrea. Nunca fui tan humillada. Pero no me arrepiento de haberle contado al príncipe. ¿Cómo creen que esté mi hermano? Ah, él está sano y salvo. En las manos de Dios. Una cosa es que Moisés sea un buen guerrero y otra muy diferente caminar solo por el desierto. Me imagino que él llevaba provisiones. Las provisiones se acaban. ¿Alguna noticia? Espero que no. Eso significaría que el faraón lo encontró. ¿Dónde podrá estar ahora? Parece que Dios no nos quiere. Nos aparece un tío príncipe para luego quitárnoslo. ¡Nadab! Pero no es verdad. No es verdad. Ya ni siquiera es un príncipe. ¡Es un asesino! ¿De verdad quieres que tus hijos crezcan sin fe? Quiero que ellos aprendan a pensar con sus propias cabezas y decidan solos lo que deben o no deben creer. Es obligación de los padres formar a sus hijos. Ya dije que voy a hablar con Nadab. Tengo miedo de lo que le vayas a decir. Y hay otra cosa de la que estoy seguro. De que en la vida uno aprende muchas cosas. De que vamos cambiando con las cosas que aprendemos. Por ejemplo, yo estaba enojado con Moisés porque pensaba que él era cruel. Como lo son muchos egipcios. Pero ya sé que no es verdad. Que Moisés es bueno. Muy bueno. Y también muy valiente. En el oasis de Madián, Moisés duerme a la sombra de un cobertizo, tratando de reponer fuerzas tras el agotador viaje. Un grupo de mujeres entra en el recinto, guiando un hato de ovejas. Él vigila escondido tras la hierba seca para alimento del ganado y queda sorprendido por la belleza de las jóvenes pastoras que se dirigen al abrevadero con los animales. De entre ellas, la que parece de mayor edad se aproxima al pozo para sacar un cubo de agua. ¿Qué culpa es tuya, Yerusa, que todo lo haces mal? Betania, por favor, ya pasó. ¿Cómo ibas a ver que el velo no era mío? Porque tú estabas desde hace tiempo. ¿De qué velo están hablando? No sé por qué tanta discusión. Solo por un velo. El velo era mío y no me gusta que tomen mis cosas. Sobre todo una torpe como ella. Betania, no lo hice a propósito y tú lo sabes bien. ¡Basta! Ya. Hacen más ruido que las ovejas. ¿Vinieron a trabajar o a graznar como urracas? La mujer finaliza la disputa con autoridad y todas se enmudecen. Después, aparta el cabello para refrescarse, lavando cara. pero su estilo y hermosura captan la atención del príncipe, que la observa fijamente desde el pajar. Otros tres ganaderos entran en el recinto con sus reses. Moisés vigila con cautela y se esconde. ¡Saquen estas ovejas de aquí! Asustadas, las muchachas se mantienen firmes en el lugar. La más adulta corre indignada por el abuso, defendiendo el uso del agua para el rebaño, y se sitúa frente a ellos, con los brazos flexionados y las manos sobre las caderas, en postura desafiante. ¿No escuchaste lo que dije? Moisés sale del escondite para intervenir en el conflicto. Todos se sorprenden por su elegante presencia. Déjalas en paz. Ellos lo miran de forma provocativa y él coloca su mano en la empuñadura de la espada. ¿Tú quién eres? Alguien que exige respeto a las mujeres y que usa la violencia cuando se ve obligado. La advertencia enfría el valor del que presumían y los baladrones se retiran acobardados, llevándose a sus animales. Todas observan atónitas y el valiente egipcio les regala una respetuosa sonrisa. ¿Alguien te pidió tu ayuda? No era la respuesta que él esperaba escuchar. ¿Qué esperan? ¡Vámonos! A reunir las ovejas. A pesar de ello, las otras seis chicas muestran profunda admiración por el fuerte y apuesto desconocido. La mayor, de carácter arisco, se aparta con gesto desagradecido, dirigiéndose al pozo. Moisés la sigue para presentar sus buenas intenciones, y al llegar a su altura, le retira de las manos el caldero vacío en un acto de cortesía. Él mismo manifiesta su atención comenzando a llenar el estanque. Ellas están fascinadas ante tanta galantería. Incluso la más veterana disimula su satisfacción. No es habitual encontrar a personas con buena disposición en toda la región, y ninguna está acostumbrada a advertir delicadeza en las formas. El oasis se halla en la tierra de Madián, un pueblo semita dedicado al comercio, originario de Canaán y concebido por el patriarca Abraham con su segunda esposa. Muy lejos de allí, en Egipto, la ciudad de Pi Ramesés luce con sus edificios, parques, plazas, templos y monumentos. Pero el palacio presenta un colorido enmarcado por un fascinante abanico en columnas, estatuas y fachada que rivalizan con el cielo en el cenit del día. En el harén, Karoma lleva el té a su señora. No dormí casi nada anoche. ¿Pensando en Moisés? Sí. Contra mi voluntad. Estuve dando vueltas en la cama toda la noche. Si pudiera expulsar a ese hombre de mis pensamientos. ¿De sus pensamientos o de su corazón? Por favor, Karoma, no compliques las cosas. Disculpe. Discúlpame tú. Estoy nerviosa. ¡Ay, qué coraje! Calma, señora. Debería acostarse y dormir un poco. Voy a pedirle a su padre algo para... No quiero cambiar la noche por el día. Y estoy muy enojada con él. Pero él no tuvo la culpa. Es un sacerdote. ¿Recibió un mensaje de los dioses y se vio obligado a contárselo al rey? Sí. Pero no sé. Pudo haberlo hablado conmigo antes. Al menos pudo haberle avisado a Moisés que pretendía contarlo. Él siempre apoyó su relación con Moisés. Le aseguro que se siente muy mal. Y estará peor si su hija está en su contra. ¿Sabe qué pienso? ¿Qué? Que ustedes se necesitan el uno al otro. En el patio de armas, Ramsés entrena con la espada en solitario. Ataca y bloquea la embestida de un enemigo imaginario. El general entra por detrás. Se percata de que sus movimientos parecen más torpes que de costumbre y deduce que alguna preocupación le resta agilidad. Extenuado, el príncipe se detiene. Está difícil, ¿no? Sentándose en un banco. ¿Llevas ahí mucho tiempo? El suficiente para ver que el príncipe no está bien. Yo siempre supe de la importancia de Moisés en mi vida. Pero hasta ahora entiendo la dimensión de esa importancia. Dice Beck. Se acomoda a su lado. ¿Sabes que hoy recordé a aquel pequeñito hebreo que fue adoptado por Genut Mire? A mí no me gustó nada. Porque yo quería tener un hijo que fuera de mi sangre. Pero luego, poco a poco, me fui. Poco a poco me quedé encantado. Y admirando la persona en que se convirtió. Pero ahora... Hay un vacío muy grande. Y muy difícil de llenar. Yo tengo un talento natural para hacer tonterías y era él quien me controlaba. Yo estoy sintiendo algo que detesto sentir. ¿Y qué es? Miedo. Un miedo infantil. Y justamente por eso, grande. En el oasis, el forastero llena el pilón. Y las pastoras abrevan el ganado. Creo que ya fue bastante agua. Gracias. La mayor de ellas permanece sentada en unas piedras, acariciando a un cordero. Vámonos. Se levanta. No tenemos todo el día. ¡Caminen! Se marchan del lugar y algunas sonríen agradeciendo al caballero. Moisés las contempla apoyado en un muro y bebe fatigado. ¿Por qué fuiste tan pesada, Sifura? No había necesidad de tratarlo de esa forma. El egipcio solo quiso ayudar. Y es tan guapo, ¿no es cierto? Pero no está a tu alcance, Yerusa. ¿Creen que sea rico? Debe venir de una gran ciudad de Egipto y debe conocer muchas cosas. Pues es maravilloso, parece un príncipe. ¿Y vieron su espada? Ustedes se impresionan con cualquiera que aparece. Claro, solo hay pastores aquí en Madián. Hermanitas, es un extraño solo, armado. No sabemos quién es ni de dónde viene. Y si es rico, Ada, ¿por qué está en ese estado? ¿Y ya le vieron la cara? Debe llevar días por el desierto. Debe ser un fugitivo o un asesino. ¿Y ustedes quieren que yo sea simpática? No tiene noción del peligro. Ahora vámonos. Sí, por a él nos defendió. Y le dio de beber a los animales. Si no fuera rico, no llevaría esas joyas. ¿Y esa ropa, aunque esté sucia? Tal vez sufrió alguna injusticia y fue obligado a huir. A mí me agradó. Sí, pero como Sípora es ruda como una yeguarisca. Betania. Tal vez nunca volvamos a verlo. Betania. Se marcha enojada. Tuya y dos siervos engalanan con adornos al faraón. No imaginaba que justo alguien de palacio le contaría toda la verdad a Moisés. Mucho menos la nuera de Ur. Ni siquiera sabía que la esposa de Uri vivía con él. Ese tipo de preocupaciones son responsabilidad mía, soberano. ¿Cómo vino a parar aquí? Le permití que viniera para estar cerca de Uri y de su hijo. Como ella tenía mucho talento para la cocina, Gaiji quiso que trabajara como su asistente. Los dos se llevaban muy bien, solo que ahora Genut Mire descubrió que Leila fue la responsable de todo y la expulsó. ¿Y cuál fue la posición de Ur en todo este asunto? Él no tuvo nada que ver con el caso, pero decidió irse también. Eso sería terrible. Genut Mire lo convenció de cambiar de opinión. Muy bien. Odiaría perder al mejor joyero del reino. Perdiste al segundo mejor. Uri quiso acompañar a su esposa y fue a vivir con ella a la villa de los hebreos. ¡Qué desperdicio! Un hombre libre, noble, con todo ese talento, viviendo entre esos esclavos, sin ninguna cultura. Imagino que Ur no está muy feliz. Si me lo permites, soberano, yo aconsejaría hablar con él. Sería prudente ampararlo en estos momentos. El rey bebe. Leila y Abigail en casa. Voy a echar de menos estas delicias de la cocina del rey. Ay, no quiero que se acaben nunca. Gaiji preparó ese banquete para nosotros. Yo ni tuve tiempo para pensar, todo fue tan rápido. Lo que importa, hermana, es que estás viva. Y aquí conmigo. Los eché tanto de menos a ti y a Bezalel. También estoy feliz de que estemos juntas de nuevo. Sí, pero quien me preocupa es Uri. Después de tanto tiempo viviendo en palacio, volver a vivir aquí, en la villa, él es prácticamente un egipcio. Sí. Llega el niño con su padre. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Abigail. Shalom, Uri. Se levantaron en la hora justa. ¿Vamos a comer? La mesa está puesta. Siéntate, Bezalel. No quiero comer. ¿Por qué no, hijo? Tienes que comer para estar fuerte. Sí, igual que fuerte. Tu padre. Mira qué mesa tenemos, hijo. Tu mamá trajo un montón de cosas deliciosas del palacio. Y hay de lo que más te gusta. ¡Pan de miel! ¿En serio? Bezalel prueba la delicia. Está rico, ¿no? Ven, siéntate con nosotros. Ven, siéntate. En el palacio, el cocinero real reprende a sus ayudantes con dureza. No puedo creer que tenga que reclamarle siempre por las mismas cosas. Y detesto reclamar. La salsa demasiado condimentada, fruta arruinada que no está en la basura, vasijas mal lavadas, lentitud en el trabajo. Los auxiliares... Ahora salgan todos. Se retiran. Quiero estar solo. Gaiji echa en falta la presencia de Leila. Su estimado trabajo agilizaba las labores culinarias, mejorando la producción de platos. Entra la reina. Gaiji. ¿En qué puedo servirle? Dime, ¿la asistente hebrea te hace mucha falta? Una enorme falta. Lamento que hayas perdido a tu ayudante, pero lo que ella hizo fue muy serio. Genot Mire hizo bien en echarla de palacio. Lo entiendo, señora. Pero desafortunadamente una cosa no cancela la otra. Yo jamás tuve ayuda como la de ella, y tal vez jamás la tendré. Nadie es insustituible, Gaiji. Trata de encontrar a otra persona a la altura del trabajo. Haz que venga del Alto Egipto, si es necesario. Haré lo posible. No quiero que tu trabajo sea perjudicado. Tú sabes que el rey es exigente. Sí. Llega Junet y hace una reverencia. Disculpe, la princesa despertó con una tristeza que duele tanto. Por favor, Gaiji, prepárele un desayuno con todo lo que a ella más le gusta. Hazlo. Tenemos que reconfortar a mi hija. Es una pena lo que sucedió con Leila. Ahora que empezaba a encariñarme con ella. La gente hace las cosas sin pensar y acaban cosechando lo que sembraron. Su majestad... Así es la vida. Se retira y la dama de compañía de la princesa espera un momento. Es como dice el rey. Tarde o temprano un hebreo termina mostrando lo que es. Lo que me sorprende es que tú no supieras eso, Gaiji. Y que trajeras a esa pestosa a esta cocina. No olvides lo que te pedí para la princesa. Desafortunadamente, mi educación me impide hacer ahora lo que tengo deseos de hacer. Siendo así, voy a ocuparme del desayuno de la princesa. Muchas gracias, Gaiji. Vuelvo más tarde. Se marcha con una falsa sonrisa en los labios. El cocinero espera y... estalla de ira. En el santuario, tras las oraciones a las divinidades, el soberano realiza una sencilla ceremonia matutina. Humedece con agua sagrada los pies de la estatua del dios Amón y al finalizar entrega el recipiente a Asimut. Terminemos, Paseer. Pareces estar muy lejos de aquí. Lejos del Alto Egipto. Estoy triste, mi soberano. Me agradaba Moisés. Él iba a casarse con mi hija. Seti se aproxima. Pues deberías alegrarte, Paseer. Tuviste el privilegio de recibir en sueños un mensaje de los dioses y le hiciste un enorme favor al reino, por el cual, puedes estar seguro, serás muy bien recompensado. No, señor, no es necesaria ninguna recompensa, siempre que... Quien decide eso soy yo. El sacerdote se inclina. Dime, ¿cómo puedo manifestar mi gratitud? Mi mayor recompensa... es la satisfacción de mi rey. Merece ser nombrado sumo sacerdote de Amón. Pero desafortunadamente no puede haber dos sumos sacerdotes. Ya tenemos a Seamón de Waset. Pero pensaré en algo a la altura de tu acción. Paser hace una reverencia y el faraón sale del recinto sagrado. Simut permanece junto al religioso, quien piensa con detenimiento en la propuesta del rey. Genut Mire está tumbada sobre un diván en su dormitorio. Entra Junet. Lleva una bandeja... Mire lo que traigo para mi señora. ...con el desayuno. Todo lo que a la princesa más le gusta. Uvas, higos, dátiles, panecillos, todo fresco. No tengo apetito, Junet. Tiene que alimentarse y estar fuerte para ahuyentar a la tristeza. Yo no sé cómo sería posible. Seguramente no será comiendo. Coma por lo menos las frutas. A usted le gustan tanto las uvas y los higos, yo lo sé. Si no se alimenta, además de triste, se va a enfermar. Por favor, yo insisto. La princesa acepta, extiende la mano y toma un racimo de uvas. Eso es. Muy bien. Es para que me dejes en paz. Su dama la acompaña, sentada a su lado. Supe que Ur no va a dejar el palacio. Él no tuvo la culpa de nada. Él es un buen hombre y yo lo aprecio mucho. Y él la aprecia aún más, señora. Supe que estaba devastado cuando supo que usted sufría por Moisés. Ur es un hombre muy sensible y tiene un buen corazón, eso es. Creo que es más que eso. Pienso que él hasta moriría si no viviera cerca de usted. ¿Qué estás insinuando, Yunet? ¿Yo? ¿Nada? Como ya le dije, Ur siente una gran admiración por usted. ¡Basta! Soy una mujer casada y estoy en un excelente momento con mi marido. A pesar de la tristeza por tener lejos a mi hijo, lo que le pasó a Moisés me acercó aún más a Dicebek. Él se ha comportado como un marido maravilloso. ¡Qué bueno! Me siento feliz por usted. No quiero que hables más de Ur de esa manera. Él es un buen amigo. Yo lo aprecio mucho, ¿entiendes? Y nada más. La señora come meditando profundamente en sus asuntos. Y Junet entorna los ojos bajando la mirada. Las siete hermanas regresan a casa. Viven en una espaciosa vivienda que pertenece a una familia acomodada. ¿Hijas? Su padre sale a recibirlas. ¿Por qué volvieron tan pronto? Un egipcio, papá. Los pastores no querían dejarnos usar el pozo. Y él los enfrentó y todos tuvieron que irse. Era muy fuerte y tenía una espada. No, estoy entendiendo nada. Adira, ¿de qué están hablando? Sí, papá. Cuando llegamos al pozo, unos pastores nos molestaron. Y entonces ese egipcio nos defendió, después sacó agua y le dio de beber a nuestro rebaño. Pero para variar, en lugar de agradecer, Sípora fue muy grosera con él. Entra la mayor y escucha. ¿Y dónde está ese Salvador? Se quedó en el pozo. ¿Y por qué lo dejaron en el pozo? Todas miran a la responsable. ¿Qué pasa? Papá, ¿de verdad crees que debimos traer a un extraño a casa? Vayan a buscar al egipcio. E invítenlo a venir a comer de nuestro pan. No. Sí. Pero, papá, no sabemos quién es. Puede ser un criminal, un asesino. Prefiero juzgarlo con mis propios ojos, Sípora. Pero no puedo dejar de ofrecer mi hospitalidad a alguien que las defendió. Vamos a buscarlo, papá. Yo también quiero ir. No. Solo una. Elige con detenimiento. Betania. Ve y trae a ese hombre. Ay, pero sí. Yo también quiero ir. Ay, yo también está quiero. Está bien. Favor. Yaque y Betania, solo ellas dos. Sí, papá. Vamos, Yaque. Se marchan corriendo. Sí, Pura. Tenemos que juzgar a un hombre por sus acciones, no solo por sus palabras. Y él ya hizo una buena acción. Ahora vamos a oír qué tiene que decir. No me gustó nada ese hombre. Uno de nuestros corderos está lastimado, pero como todo el mundo está más interesado en ese extraño, tendré que ocuparme sola de él. Sale de la vivienda muy enojada. ¿Te fijaste en sus ojos? Son hermosos. Qué tristeza. Leila fue tan valiente al ayudar a Moisés. Miriam. Y terminó perjudicada por eso. Y Abigail. Sí, a pesar de todo, ella no se arrepiente. Pero estoy preocupada por Uri. Él siempre ha vivido en la riqueza, el lujo. Siempre comió lo mejor, tuvo todas las comodidades del palacio. No sé si se adapte a la vida que llevamos aquí. Sí, va a ser complicado. ¿Y Bezalel? ¿Qué piensa de todo esto? La verdad, él no quería volver. Sí, pobre. Después de ser tratado como noble en palacio, tener que volver a nuestra realidad. Trabajan en el taller de alfarería. Pero en compensación va a crecer cerca de su gente. Su pueblo. Y tenemos que creer que los días de esclavitud un día van a terminar. Pues sí. ¿Pero cuándo? Limpian moldes para fabricar loza de barro cocido. En el palacio, Ur cruza la sala de audiencias. pasa entre los guardias y comparece ante el rey, que espera sentado en el trono, siendo abanicado por dos súbditos. Mi soberano, Burr, es un honor estar frente a su majestad. Usted me mandó llamar, aquí estoy. ¿Es impresión mía o estás nervioso? Sí, un poco aprensivo. Después de todo lo que ha pasado con mi nuera y mi hijo. Tranquilo, Ur. No hay nada que temer. Estoy satisfecho porque te quedaste en palacio. A pesar de ser hebreo, conozco tu lealtad al reino. Gracias, mi rey. Lamento que Uri se haya marchado con su esposa. Si no hago que regrese tu nuera, es porque eso no le haría muy bien a Genudmire. Comprendo perfectamente. También solo deseo el bien de la princesa. Sería el último en hacerle cualquier cosa que la lastimara. Es bueno oír eso, Ur. Apuki analiza un plano con otro capataz. Estoy pensando quién será el nuevo arquitecto. No tengo la menor idea. Amram a Aarón. Mira. Eldad y Zelofejad. ¿Qué significa esta marca? Los observan. El imbécil no está entendiendo nada. Y pensar que hay gente que despierta de madrugada para hacer pan para ese desgraciado. Me gustó, esa no la conocía. Ría. Pero si él descubre que Moisés es nuestro pariente, ya no habrá ninguna gracia. Eliseba en casa. No puedo creer que apenas ahora tuvimos tiempo para sentarnos. Gracias a Dios, los bebés se durmieron. Gracias por la ayuda, Yocabed. Es un placer. Sirve agua. ¿Puedes creer que ayer, después de que te fuiste, Nada volvió a culpar a Dios? Esta vez por la muerte de Numi Amalia. Mi nieto está confundido. Pero todavía es muy pequeño, va a entender. Sí, pero me preocupa porque su padre no siempre le da un buen ejemplo. Y los hijos imitan a los padres. ¿Y Aarón qué piensa de eso? Tú ya conoces a tu hijo, no quiso profundizar en el asunto. Pero estoy segura de que él no aprobó la actitud de Nadab. Tanto que hasta habló con él antes de dormir. Aarón debe cambiar su postura. Él culpa a Dios por todo. Como si los hombres no hicieran nada malo ni fueran responsables de sus actos. Si él se acercara más a Dios en vez de alejarse de él, tal vez lograría entender mejor lo que está sucediendo. Estoy impresionada con tu fe, Yocabed. Aún después de todo lo que ha pasado, tus creencias permanecen incuestionables. Es gracias a mi fe que logro levantarme cada mañana. Nuestra fe es nuestra fortaleza, Eliseba. En el oasis de Madián, Moisés se halla somnoliento, apoyado en un muro. Llegan Jacket. Hola. Y Betania. ¿Quieres que te demos agua? No, muchas gracias. Traemos un recado de mi padre, pero yo no puedo decirle. Betania dice que es la mayor y que tiene el derecho. Mi padre está muy agradecido por lo que hiciste y quiere que vengas a nuestra casa a compartir nuestro pan. Entonces, ¿aceptará? Con aspecto desaliñado e incipiente barba de varios días, accede a la invitación. Maestro, no se ponga así, hasta me dan ganas de llorar. En el laboratorio. Maestro. Simut. Mire esto. Efectúa con agilidad un truco de magia. Y hace aparecer una fruta en su mano. Es un dátil muy fresco, puede comerlo. El sacerdote la acepta y come de ella. ¿Está bueno? Gracias, Simut. Te puedo pedir una cosa. Y por favor, no te vayas a molestar conmigo. Claro, lo que quiera. Déjame solo. Lo necesito. Ay, maestro, no tenía ni qué pedirlo. Llega Junet y el aprendiz se va sin decir ni una sola palabra. Quita esa cara fúnebre, Pacer. Van a terminar sospechando que algo anda mal. Todo está mal. ¿Por qué si ahora eres íntimo de los dioses? Ellos te hacen confidencias. Deberías estar contento, Pacer. La bofetea. No debiste hacer eso. Fue una imprudencia que te va a costar caro, Pacer. Él se levanta. Muy caro. Gracias a tu perversidad, ya no me siento digno de ser sacerdote de Amón. Cometí un acto innombrable, imperdonable, usando falsamente a los dioses para incriminar a un buen hombre. Justo. Le mentí a mi rey. Partí el corazón de mi hija e hice algo aún peor. Me puse a tu nivel. Vete de aquí, desgraciada. Y vete pronto, antes de que pierda la cabeza y te dé el fin que mereces. ¡Fuera! ¡Fuera! La esposa se marcha despavorida. En Madian, tres hermanas discuten por una prenda de ropa. Y se pondrá como fiera si lo toman y me va a echar la culpa. Pero este color me queda mejor a mí. A mí, ¡dámelo! Nunca habrá suficientes velos en esta casa para que ellas no peleen. Suéltalo, Jerusa, suelta. La tela se rasga. No, Jerusa, de nuevo. Llegan Jacket y Betania. Dijo que sí, aquí viene. ¿Ya? Voy a buscar otro velo entonces. Por vamos aquí a decirlo, ¿me veo bien? Hijas, hijas, atiendan al egipcio con todo respeto y compórtense. Sí, papá. A pesar de los labios ulcerados y de las quemaduras en el rostro sin afeitar, Moisés entra luciendo un aspecto aristocrático. Pasa, por favor. Mi nombre es Yetro y es un gran placer recibirte en mi casa. Gracias, señor. Yo soy Moisés. Bienvenido, Moisés. Pero, por favor, ponte cómodo. Sé que tengo muchas hijas, pero no tienes por qué asustarte. Ellas son bastante inofensivas, te lo aseguro. Todas miran admiradas. Pero pasa, por favor, siéntate. Siéntate. Aquí, por favor. Primero quiero agradecerte por lo que hiciste por mis hijas en el pozo. Ellas me contaron todo. Fue un gesto heroico. Exagera, señor. Solo hice lo que cualquier hombre honrado haría en mi lugar. Bien, tu sed de agua ya debe haber sido saciada entonces. Creo que ahora apreciarías un buen vino, ¿no? Asiente. Hijas, traigan el vino. Sí. Y también preparen algo para que nuestro invitado pueda comer. Sí, papá. Vayan, vayan. Tres de ellas corren a la cocina. Jackie, Betania, ayuden a sus hermanas. Yo no sé cocinar. Vamos, Jackie, tú me ayudas, ven. Eso. Todas son muy esmeradas. Cae una bandeja. La mayor cose calzado en su cuarto. ¿Qué estás haciendo? Reparando una sandalia. Ah. El cordero ya está bien. Lo curé y lo dejé a salvo con su madre. El egipcio ya llegó. Se llama Moisés. ¿Y qué? Imaginé que tendría un nombre. No es posible que no tengas curiosidad. ¿No? La verdad, estoy más preocupada por el cordero. ¿Crees que su madre lo rechace de nuevo? Voy a fingir que creo en tu falta de interés y después te cuento todo. Se va y la hermana continúa su trabajo. Yetro presenta a sus hijas. Ella es Betania. Se colocan dispuestas. Jerusa. Una junto a la otra. Ada. Damarina. Yaque. Y me faltan dos. Llega. Ya estoy aquí, papá. Adira y Sípora, ¿dónde está? Cuidando a un cordero que estaba lastimado. ¿Sabes, Moisés? Sípora es muy dedicada a sus tareas. Pude darme cuenta en el pozo. Pueden servir. Siéntate, por favor. Vayan, vamos, vamos, niñas, vayan. El anfitrión ocupa la cabecera de la mesa y su huésped se sienta en un lateral. Ellas sirven nerviosas y Jerusa vuelca a la vajilla. Ofrecen frutas, pan, una olla con un sabroso guiso y le sirven vino. Gracias. Moisés bebe sediento todo el contenido en un par de tragos. Calma, muchacho, te vas a atragantar. Betania, más vino para nuestro invitado. Sí. El egipcio se rinde ante el suculento cocinado. Gracias. Prueba el pan con avidez. Y ahora prueba nuestro guisado de carnero. Estás hambriento. Come a voluntad, por favor. Llena su plato con irresistible impulso y se abalanza sobre los alimentos, poseído por el hambre atroz, devorando la comida e ignorando corrección o compostura. Las jóvenes miran sonrientes frente a ellos y el padre examina al invitado, que engulle frenéticamente. Amran Jokabed y Miriam... ¿Lo echaron del palacio? Por haber ayudado a Moisés. En casa. Pobre. Sí. Leila fue muy valiente. Muchos no hubieran hecho la mitad de lo que hizo por nosotros. Uri también vino con Bezalel. ¿Qué, también lo echaron? No. Pero no quiso dejar solos a su hijo y a su esposa. Por lo menos siguen unidos. ¿Y Ur? En el palacio. Creo que para ayudar a la familia con provisiones. No va a ser fácil para ninguno de ellos. Pero todo se irá resolviendo. Debemos confiar en Dios. Emuna. Apuki y Judith en su hogar. Voy a salir y no te interesa a dónde. Si quieres reclamar, mejor piénsalo dos veces antes. Tienes razón. Hace tiempo que eso ya no me interesa. Ella seca la vajilla. Lo que quiero saber es si encontraron a Moisés. No, y por lo que supe, el rey ordenó suspender la búsqueda. Me da gusto saberlo. Escapó de la ejecución, pero no va a durar mucho tiempo en el desierto. Y si sobreviviera, acostumbrado a tener lo mejor de lo mejor, ¿qué podrá hacer? ¿Criar ovejas? Mejor que se muera. Se levanta. Hazme un favor. Y él se vuelve. Mejor vete. Su marido se marcha. En Madián, Yetro despide a sus hijas tras la cena. Bendición, papá. Dios te bendiga. Se colocan. Bendición, papá. Dios te bendiga. En hilera. Bendición, papá. Dios te bendiga. Bendición, papá. Dios te bendiga. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Bendición, papá. Dios te bendiga. Moisés contempla el sencillo ritual sentado a la mesa. Bien, creo que ahora merecemos un pequeño instante de silencio y tranquilidad, ¿no? Las chicas se han retirado a descansar. El anciano se sienta junto a él y sirve dos copas de vino. ¿Sabes, Moisés? Gracias. Brindan. Aprendí que se puede saber mucho más de un hombre mirándolo a los ojos que fijándose en su apariencia. Pero un egipcio vestido como tú, con todo ese ornamento que llevas, no es una persona común. Y más fuera de lo común todavía que hayas venido a parar aquí, a esta región. Y solo. Mi hija, Sípora, es un poco desconfiada, ¿sabes? Un poco arisca. Pero tal vez sea la más lista de mis hijas. Ella cree que tú puedes ser un fugitivo o incluso un asesino. Se miran. Bien, entonces, ¿quién eres? Las siete hermanas escuchan tras la puerta de un dormitorio. ¡Yeruja! No puedo oír nada. ¡Ya cállense! No, no peleen. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué pasa? ¿Lo que no quería saber nada? Papá le preguntó quién es. Vamos a intentar oírse. Voy a mi cuarto, con permiso. ¡Ay, no! ¡Sípora, espera! ¡Sípora, espera! Sípora y Adira salen. Traten de dormir. Ya, vete, ya vete. Del cuarto. ¡Ay, déjenme oír! ¡Esperen! Todas se agolpan tras la puerta. No hablen, no hablen. Mire, señor, no sé ni por dónde comenzar. Comienza por las cosas simples. Yo vivía en Pi Ramsés, en el palacio del rey Seti, soberano de Egipto. Soy hijo de la princesa Genotmire y del comandante Dicebek. Pero entonces eres un príncipe. Fui criado como tal. Pero siendo un niño descubrí que no era egipcio. Soy hebreo de nacimiento. ¿Un hebreo que se volvió príncipe? Por lo visto, tu historia no tiene nada de banal, ¿eh? Creo que no. Señor, no sé si esté preparado para oír lo que diré, pero me recibió en su casa y me parece que se trata de un hombre sabio y honrado. Moisés, todos tenemos un pasado. Ocultarlo sería lo mismo que tratar de ignorar lo que somos. Solo viendo hacia el pasado podemos ver lo que realmente somos y en lo que podemos convertirnos. Su hija Sípora tiene razón, señor. Yo maté a un hombre egipcio, fui condenado a muerte y soy un fugitivo. El hombre escucha estremecido. Uri y Abigail. ¿Y cómo fue tu primer día en la villa? En casa. Te confieso que estoy un poco perdido. Ni salí de casa. No sé bien qué hacer. ¿Dónde voy a trabajar? Calma, Uri. Ten paciencia. Ay. Llega Leila. Besalel se durmió. También ya tengo sueño. Si no les importa, voy a dejarlos para irme a acostar. Que descanses, hermana. Sí, shalom. El matrimonio queda solo. La esposa se acerca a su marido por detrás, muy preocupada. Perdóname. Apoya la mano en su hombro para animarlo. Y él se vuelve intranquilo. Yo no pertenezco a este lugar, Leila. Solo estás asustado, Uri. Es natural al principio. No debería estar aquí. ¿Y por qué viniste? Porque sería un cobarde si no te hubiera acompañado. ¿Y culparme en qué te convierte? Yo no dije que fueras culpable. Claro que lo dijiste. Si tu querida esposa no hubiera abierto la boca, aún estarías en las comodidades del palacio. Piensa, Leila. Piensa. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? El único oficio que aprendí en la vida es hacer joyas y pelucas. ¿Crees que eso sirva de algo en esta villa? ¿En qué voy a trabajar? ¿Haciendo bloques? ¿Rompiendo piedras como un esclavo? Las personas a las que llamas esclavos son hebreos como nosotros. Y sí, rompen piedras. Y fabrican bloques y levantan templos. ¿Te parece indigno? ¿Y Bezalel? ¿Ese es el futuro que soñaste para él? ¿Romper piedras? ¿Vivir como esclavo? Yo tampoco quería pasar por esta situación, Uri. Pero al contrario de ti, yo tengo fe en que Dios enviará a alguien a liberar a nuestro pueblo. Ya tardó demasiado, Leila. Los hebreos son esclavos en esta tierra desde hace generaciones. No te pedí que vinieras conmigo. Viniste porque quisiste. Y si estás arrepentido, puedes volver al palacio. Y puedo estar segura de que aún eres bienvenido allá. Pero Bezalel se queda. No sabe qué contestar. Dos custodios armados protegen la puerta principal del palacio. Simut entra en la cocina. Gaiji ordena comestibles para el día siguiente. ¿Hola? Disculpa, Gaiji. Disculpa que te moleste a esta hora, pero es que mi barriga está gruñendo como gato hambriento. Cuando los gatos tienen hambre, maulla. No gruñen. Sí, tienes razón, pero si quieres yo, ¿puedo maullar también? No hace falta. Es un sacrilegio dormir con el estómago vacío. Te prepararé algo. Elabora un plato rápido. Muchas gracias, Gaiji. Y el religioso percibe cierta aspereza en su carácter. ¿Estás triste por el asunto del príncipe falso? No digas eso. Entérate que Moisés es mucho más príncipe que muchos que andan por ahí. Lo sé, Gaiji. Disculpa, también me agrada mucho el príncipe. Incluso creo que fue el único que nunca me regañó en este palacio. Interrumpe otra vez al cocinero. ¿No tendrás un poco de ese manjar? Y este se enerva. ¿Qué? ¿Dije algo malo esta vez? No, Simu. No dijiste nada. Solo que no hay manjar y no habrá más. Mi asistente Leila se marchó de palacio. ¿Para siempre ella y el manjar? No, disculpa. No lo digo por el dulce, por ella también, ¿no? El responsable de alimentos le enseña una pequeña bandeja con una generosa ración de comida. Simut huele y se deleita. Gaiji. Con el aroma. Ni mi madre me preparaba algo tan bueno. Pero pensándolo bien, creo que ella nunca me preparó nada. Lo que es una lástima. Los buenos alimentos unen a la gente y crean lazos entre ellos. Se sientan. ¿En serio? A la mesa. La primera experiencia que tenemos es con el aroma de la leche materna. ¿Nunca te has dado cuenta que al oler el perfume de alguna fruta viene algún recuerdo? Come con ansia. Con fruta no. Pero cuando huelo el excremento de oveja, recuerdo mi cuarto cuando era niño, Gaiji. Todos los animalitos dormían junto con nosotros en casa. Bueno, los olores se fijan en nuestra memoria y nos remiten a nuestra infancia, a nuestros momentos felices o tristes. Simut, ¿no serías capaz de reconocer la presencia de alguien percibiendo apenas su perfume? Claro. Percibo el aroma de Karoma antes de que llegue. Pero ella prefirió la pestilencia del sudor de Ikeni. No te rindas, Simut. Seguramente encontrarás a alguien que te quiera como eres. ¿Y tú no has encontrado a nadie? Yo fui muy feliz con mi exmujer, pero al final no funcionó. Tengo un hijo con ella que vive lejos. Sí, creo que ya agoté mis relaciones en esta vida. ¿Perdiste el olfato? No. ¿Aún podrías darte algunas escapadas por ahí y encontrar a alguien a quien le gustes también? En Madian, Zípora con Adira en su cuarto. ¿Y papá qué está esperando? ¿Ya le dio comida? ¿Ya le agradeció? ¿Que no es hora de que ya lo despida? ¡Shh! Habla más bajo, te pueden escuchar. ¿Y eso qué? Estoy en mi casa, hablo como quiero, cuando quiero y tan alto como quiero. Está bien, pero las chicas pueden despertar y volver a molestarte. Ay, Adira, solo tú crees que las chicas están durmiendo, ¿no? Estaban tan eufóricas con ese egipcio que deben estar hablando de boda. ¿Qué les pasa? Solo piensan en conseguir marido. Quien debería pensarlo eres tú. Sabes muy bien que mientras la hija mayor no se case, las demás hermanas deben permanecer solteras. Pues pueden perder la esperanza, porque no me casaré con ese extranjero, ni aunque fuera el último hombre en la tierra de Madián. Yetro con Moisés. Tú. En el salón comedor. Tú mataste a un egipcio, pero ¿en qué circunstancias? Como le dije, siendo un niño descubrí mis orígenes. Quedé confundido, pero al mismo tiempo todo tuvo sentido. Descubrí también mucho tiempo después que viví con mi familia hebrea hasta los 3 años de edad. La sensación que tenía de no pertenecer a aquel lugar finalmente tenía explicación. ¿Entiende? Asiente. Todos en palacio me dijeron que lo olvidara, que no importaba mi sangre, que yo era egipcio. Que viviera mi vida tan solo viendo el martirio de mi pueblo como algo normal. Como si no tuviera nada que ver conmigo. La esclavitud es algo atroz, pero que es vista por aquellos que se benefician de ella como algo inevitable para que su mundo permanezca como está. Tiene razón, señor. Crecí entre el lujo y las comodidades viendo a esos esclavos siendo azotados y pensando que eso era normal. ¿Y qué sucedió para que las cosas cambiaran? Mis padres, egipcios, me mintieron durante toda la vida. Me dijeron que mi familia hebrea me había abandonado y que todos estaban muertos. ¿Pero están vivos? Sí. Padre, madre, hermanos, hasta sobrinos. Yo los encontré y supe de todo su sufrimiento. Los riesgos que enfrentaron. Los sacrificios que hicieron para que yo sobreviviera. Ellos no me abandonaron, señor, todo lo contrario. Siguieron a la distancia cada paso que di. Entiendo. Y llegó el día en que miré a ese pueblo esclavizado, mi pueblo, y no pude soportarlo más. Cada latigazo que recibía un esclavo me dolía en la piel. Era como si la sangre que escurría de sus heridas fuera mía. Entonces, un día vi a un oficial golpeando a un hebreo. Puse la mano en mi espada y lo maté. Las palabras conmueven el corazón del madianita. Paser se halla solo en su laboratorio. Estudia bajo la luz de las velas. Llega Nefertari. Papá. Y lo observa desde la puerta. Perdón. Perdón pido yo, hija. Me imagino todo lo que está sufriendo. Él se levanta. Mucho. Y puedo decir lo mismo de ti. Y muy arrepentido, se acerca a ella para abrazarla con fuerza. Ambos sienten la necesidad de rectificar. Hice todo mal. Yo jamás... No digas nada. Por favor, no digas nada. Solo te iba a decir, hija, que te amo tanto. Yo también te amo. La besa en la mano y vuelve a abrazarla con sentimiento. Apuki juega una partida de Senet con el oficial Bakemot en un burdel de la ciudad. ¡Gané de nuevo! ¡Ah, quiero la revancha! Esta ya era la revancha. Tráeme una cerveza, anda. Una empleada lo atiende. ¡Vete! Y el soldado expulsa a una prostituta que lo atosigaba a besos. ¡Sírveme! Dime. Llenan las copas. ¿Es verdad que pararon la búsqueda? Sí. Moisés logró escapar. Yo creo que Ramsés lo ayudó en la fuga. ¿Tú participaste en la búsqueda? Pero claro, registramos todo, casa por casa, toda la ciudad. ¿Y nada del príncipe hebreo? Ni siquiera su sombra. Hasta fuimos a la casa de su familia. Espera. ¿Tiene parientes en la villa? Madre, padre, hermanos. ¿Y quiénes son ellos? Espero que no lo haya asustado mi historia. En Madián. Realmente es sorprendente. Pero he visto tantas cosas en esta vida, Moisés. No te preocupes. Termina la bebida y se levanta. Bien, señor, ya es tarde y no quiero molestarlo. Le agradezco la hospitalidad. Por favor. No puedo dejarte a la intemperie después de lo que hiciste por mis hijas. No fue nada, señor. Yo insisto, Moisés. Quiero ofrecerte mi techo y mi pan. Si mañana quieres seguir tu viaje, eres un hombre libre. Pero quédate en mi casa todo el tiempo que quieras. Muchas gracias. Es muy generoso de su parte. Solo temo no poder ofrecerte las comodidades a las que debes estar acostumbrado. Pero todo es muy limpio aquí, ¿eh? Son muchas mujeres las que mantienen esta casa bien limpia. Se aparta un extremo del amplio salón. Busca en un baúl y le entrega una manta grande. Por favor, ponte cómodo, ¿sí? Ah, acostumbramos levantarnos muy temprano en esta casa. Es mejor que te duermas pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor. El anciano recoge la palmatoria prendida y se retira a su cuarto. Moisés apaga las lámparas de aceite. Después se despoja de su manto y abalorio. Se sienta para descalzar las sandalias de sus pies lastimados y también se despoja de los brazaletes. Finalmente, se acuesta sobre el mullido colchón de un catre que sirve de cama para una persona, sintiendo alivio en su dolorida espalda. Tiempo después, el príncipe duerme plácidamente. Unos pies descalzos femeninos caminan con sigilo por el salón de la acaudalada vivienda. Alguien misteriosa, vestida con ropa de cama, se aproxima agachándose para inspeccionar los atuendos y joyas del noble. Descubre la espada y desenvaina el arma con mucho cuidado, observando con curiosidad los grabados de la empuñadura. Pero al tratar de envainarla, un brazalete cae al suelo. El ruido lo despierta y se abalanza tirando a la mujer e inmovilizándola con rápido movimiento, quedando colocado sobre ella. Es Cípora, la hermana mayor que pretendía averiguar más de lo que debía. Fin del capítulo 50.